Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Es verano. Es verano. Viajá con Nacional. La radio pública en todo el país. 3:42 PM. La radio pública. La radio pública tiene buena música. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y seguimos, faltan unos 17 minutos para las 4 de la tarde y lo interesante es que, como decíamos antes, tenemos esta posibilidad de disfrutar el verano con conexión con lo que pasa con otras partes del país, pero con la persona de nuestro programa, con nuestra conductora, con Julia Boulan, que está del otro lado de la línea. Julia, buenas tardes nuevamente y seguís recibiendo invitados. Acá estamos con la anfitriona, que como yo te decía en la salida anterior, cuando recién comenzaba el programa, la conocí allá cuando hacía Chic Chac, porque ella producía y además era autora y además cantaba canciones para chicos. Y seguimos siendo amigas hasta el día de hoy. Mirá, han pasado tantos años. Ella tenía una bebita, esa bebita ahora ya está casada, ya tiene un niño de 2 años que es una belleza, que se llama León. Y fíjate cómo la vida va transcurriendo, pero hay cosas que siguen uniendo a la gente, que eso es lo que a mí me parece maravilloso, y a veces a la distancia, y en este caso no, porque estamos pegaditas. Elsa Coliva, yo la recuerdo, como te mencionaba antes, como una gran maestra que incita y ayuda a todos a desarrollar la posibilidad de cantar. Y ella me enseñó, porque yo también tomé clases de canto con ella en algún momento, que todos podemos cantar y que eso nos trae unos beneficios increíbles. Y como la tenemos acá, y vos también, por supuesto, tendrás curiosidad de saber de estas cosas, Gustavo, yo te la presento. Estamos en su casa, nos recibe y ahora nos habla Elsa Coliva. Gracias, Elsa, por recibirnos. Por favor, gracias a ustedes. Hola, Gustavo. Hola, Julita. Hola, Elsa, un placer enorme recibirte y, bueno, en realidad que nos recibas en tu casa y que nos des la posibilidad de charlar un poco en ese paraíso donde vivís, tratando de entender, decíamos al principio del programa con Julia, esto del canto, qué significa, qué se genera, pero particularmente tengo una duda casi personal. A ver. Uno canta horrible, ¿tiene que cantar igual? ¿Cuáles son los beneficios y dónde lo hace para no molestar al resto? Primero hay que definir, desarrólleme, por favor, qué es canto horrible. No, bueno, un poco desafinado, con alguna dificultad para llegar a esos tonos más agudos y a los más graves, un medio está raro. Está bien, medio. Está bien. ¿Y vos tenés hijos? Tengo, sí, claro, Camilo, sí, que está, debe estar escuchando. ¿De cuatro qué años. Edad? 4 años. Bueno, ¿y Camilo qué dice, que desafinás? No, a él le parece que cantamos bien los padres, sí. Claro, sí. El tema es para qué uno canta, cuál es el nivel de exigencia que tenés, qué es lo que vos querés, a dónde querés llegar con tu voz y quién quisiera ser. Porque si vos te centrás en que tu canto es una entrega de tu amor, ¿quién puede venir y decirte cantás horrible? O sea, lo horrible sería no poder cantar a esos queridos que necesitan de tu voz. Porque cuando uno les canta, es como si les abriera la puerta para que ellos también pudieran cantar. Si vos no le cantás porque tu papá te dijo que desafinabas, o porque tu mamá, o porque a vos se te ocurre, o tu pareja te descalifica, vos seguís abriendo esa brecha fea hacia el silencio, cuando en realidad todos somos cantores. Viste que los chicos todos cantan. Sí, tal cual. Hasta que algún adulto empieza a ponerle etiquetas. No, el que canta mejor es fulanito, nunca serás como tu primo, o tu madre era la que cantaba, pero vos mirá con esa voz desastrosa que tenés. O sea, las críticas pueden venir hacia el canto o pueden venir hacia lo que decís, que es peor todavía. Pero sea una crítica hacia la voz cantada o hacia la voz hablada, van las dos críticas directas a la puertita que hay en el corazón que conecta con la voz. Tal cual. Julia, ahí me imagino que estás practicando algo de canto, entonces. Mirá, lo que te puedo decir es que el otro día tuvimos una especie de show privado. No, ella se muere ahora cuando se lo cuente, pero lo voy a contar igual. Porque para recibir el año, antes de recibir el año, nos dieron un mini recital, Elsa Goliva con su hija Flor, Florencia, que canta como los dioses también, y éramos en realidad cuatro invitados, estábamos a la mesa, y tuvimos el placer, de aquí en el estudio de Elsa, de escuchar ese repertorio de 9 canciones que han venido trabajando. Así que están en un proyecto las dos, que están madurando para después poder llevar esta música, no solamente así en este estudio pequeño y con un público muy selecto, querido, y elegido, sí, claro, para escuchar esta primera presentación, sino al resto de la gente. Pero yo te diría que es hermoso lo que Elsa logra, y yo sé, porque le pregunté, le digo, si tuvieras que elegir una cantante o una voz, yo no le dije una cantante, estoy mintiendo, le dije, si tuvieras que elegir una voz, una, yo sé que hay muchas, ¿qué voz elegirías? Y ella me dijo esta voz que seguramente ahora Eric va a hacer que suene en el aire. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vi. Si esta no es la voz, ¿cuál es la voz, no? Y yo le preguntaría a Elsa, nosotros, cada uno sabe que yo creo que todos los que estamos escuchando esta voz también la hubiéramos elegido, no sé si primera, segunda, tercera, pero la hubiéramos elegido. ¿Pero por qué le elegiste vos, Elsa, a Mercedes Sosa? Y Mercedes ha tenido siempre una voz con una profundidad, podríamos decir, de lago, de montaña, de fuego y de aire, ¿no? Como que reunía todos los elementos para mí, dependía de qué canción, y ella se iba a buscar alguno de esos y salía, y inundaba o quemaba o subía arriba de una montaña, ¿no? Junto con tanta gente, porque realmente era como que un sonido de ella era tan poderoso que te conectaba con montón, o sea, con un grupo entero de gente, vos estabas ahí participando mientras ella era una mujer con su vocecita inmensa, ¿no? Inmensa, llena de todo. Mercedes estudió canto toda su vida. Era muy, muy grande ya, y ella seguía con sus clases de canto y decía que, bueno, que siempre a uno se le pegan vicios. Y tenía razón, porque uno va cantando y, bueno, va llenándose de lo que va escuchando también, o de... con la edad van apareciendo también temas que tenés que ir resolviendo, entonces poniendo muletillas para que no se note, o algo que está de moda y te gusta, se te empieza a pegar, o estás con algún problema interno y no llegás a determinada nota, y entonces haces algo que en otro momento de tu vida no lo hacías con la voz, y eso lo tiene que escuchar alguien de afuera, como un psiquiatra puede tener un control, o cualquiera que haga un tipo de terapia, el que está en arte también tiene alguien que lo escucha desde afuera y dice, mirá, estamos patinando para allá. Entonces nos volvemos a poner en la ruta que habíamos elegido. Ahora, yo puedo hacer una pregunta. ¿Cómo no? Porque me imagino, ¿qué haría, y te lo pregunto a vos, siendo maestra de canto de Mercedes Sosa? Yo creo que me haría una hormiguita tan chiquita. O sea, me sentiría tan, no sé cómo explicarte, tan superada por la persona que me consulta, ¿no? Entonces la pregunta no es esa, sino ¿cuál es el rol del maestro, del que acompaña al que quiere cantar, ya sea un cantante internacional o ya sea alguien que recién empieza? Y debe ser, deben haber muchísimos roles dependiendo del objetivo de quien venga y del maestro también, ¿no? Porque hay personas que se especializan en quienes quieren estar o quienes ya están en un teatro internacional, Hay personas que van a estudiar canto porque están tratando de hablar o de conectar con su voz hablada, y hay personas que van a estudiar canto como un medio de expresión y que saben que nunca van a estar en un escenario. O sea, el rol de quien está acompañando al que está descubriendo o al que está puliendo la voz puede ser muy diverso, hay un rango inmenso. A mí me interesa especialmente el tema del descubrirse cantor. Pero cantor ni siquiera es, a pesar de que cantamos y que damos recitales acá en el estudio y jugamos a los cantantes, pero en realidad es como aprender, tener herramientas para ir hacia lo profundo y conectar con ese ser que quiere cantar. Eso es lo que a mí me convence y me emociona. Ilsa. A mí me emociona cuando alguien realmente conecta con algo que tenía cerrado o olvidado o desconocido por medio de una canción. Ilsa, llenan los ojos de lágrimas. Ya nos has convencido de que podemos cantar, digo, ya me has convencido, hoy voy a cantar. Es más, tengo planeado un recital para cuando termine el programa acá en la puerta de Maipú 555. ¿Tenés el auditorio? Bueno, no sé si llena un auditorio, Julia, te agradezco la confianza. Me parece que en la puerta sí. Para que disfrute el mundo. Salir rápido también, hay una posibilidad de salir más rápido en caso de necesidad. Pero bueno, ya nos has convencido, Elsa, que podemos cantar. Pero ahora te quería preguntar, porque hace un tiempo, hace ya unos años, hicimos un informe acá con respecto a lo que significa cantar en grupo, lo que significa cantar en un coro, digo, la potencia que tiene cantar con otros. Digo, ¿cómo se vive esa experiencia y qué te parece que se genera cuando uno canta con otros y cuando todos cantan a la vez? A eso me refiero. Bien. Mira, dos partes de la respuesta. Una es el canto coral, el canto a distintas voces, ¿no? Uh-huh. Y otra es el canto a una voz, a unísono, en grupo. Si yo tuviera que comprar uno de los dos, por mi historia, compro el canto unísono de 150.000 personas, más que un coro. Porque yo dirigí coros cuando estudiaba en el Colegio Musicum, tuve formación también coral, ¿no? Pero nada me ha emocionado como cuando escucho mucha gente cantar la misma melodía en unísono. Hay algo en mí que se empieza a resquebrajar y de adentro sale algo que no me lo despierta un coro. O sea, hay gente que sí, que va a un coro, está feliz y es una expresión maravillosa, ¿eh? Maravillosa. Las armonías, los cambios en la armonía dan una riqueza que es incomparable. Pero para mí la fuerza de una escuela entera cantando una canción de María Elena Walsh o cantando una samba o una fábrica cantando un tango, o un grupo de gente en la montaña cantando un mantra, o cantando un vals, es no se puede equiparar con nada. De hecho, la voz es una de las herramientas más fuertes que hay porque transmite la vibración en su estado puro, ¿no? Viste que hay montones de estudios de cinética con el tema de la vibración y por ejemplo, un sonido que está repetido por muchas personas en una constante rítmica puede romper un puente, como de hecho ha pasado. Por ejemplo, los soldados cuando van a cruzar un puente, desde esa vez que se cayó un puente, no recuerdo dónde, rompen filas. Porque el sonido, a un ritmo y a un tiempo específico, muchas personas juntas, es muy poderoso, muy, muy poderoso. Estoy ¿Puedo entendiendo? Meter un bocadillo? Sí, claro, claro, Julia. No, porque estaba pensando, recordaba, por ejemplo, la emoción que muchas veces manifiestan los grandes cantantes o los grupos internacionales cuando, por ejemplo, en una cancha de fútbol y cuando sobre todo no se lo esperan, cuando viene gente, por ejemplo, de habla inglesa y de repente todo un estadio de fútbol en la Argentina corea sus canciones en inglés y ellos realmente perciben, no solamente perciben, los atraviesa esa emoción y es el canto en unísono, es decir, es toda la gente cantando lo mismo o haciéndole el coro, pero en el coro en ese sentido, ¿no? Con distintas voces, ¿no? Y cómo debe ser para los que cantan escuchar eso, que toda la gente pueda seguir sus canciones a coro, ¿no? Eso es maravilloso. Esa es también la llave del por qué yo elijo el grupo al unísono, un grupo que cante en una sola nota. Porque cuando uno pide una melodía en una sola nota, es muchísimo más sencillo que entren todos y que nadie quede afuera que cuando uno quiere entrar a un coro. Normalmente cuando uno quiere ingresar a un coro, normalmente hay ciertas pautas de que el director puede buscar esta voz o la otra voz y vos podés quedar afuera, y podés quedar afuera forever, para toda tu vida de lo que es la música cantada, porque un director buscaba otro tipo de voz y te dijo una palabra ubicada un poquito más fuerte de lo que tu interno lo podía soportar y vos nunca más cantás. Entonces, en un canto unísono, uno va ayudando al otro. Y codo a codo, como decía Benedetti, somos mucho más que dos, ¿no? Y nos vamos sumando. Y eso es lo que nos va llevando un sonido oceánico, digamos. Gustavo, podríamos seguir en esta charla diciendo todavía cantamos. Sí, claro. Todavía cantamos. Pero te digo, toda la alegría que tuve hace un ratito de que podía cantar, ahora tengo miedo de romper un puente. Te digo, me trajo ese temor también. Ahora, vos sabés que yo sé, porque estoy mirando acá la hora, que falta muy poquitito para el informativo. Sí, claro. Y entonces, si te parece, yo le había preguntado que eligiera alguna voz contemporánea. Mercedes está allá, en el Olimpo, y presente con nosotros, por supuesto. Y fue muy divertido porque Eric ya sabe quién eligió. Y después le vamos a preguntar por qué. Podemos escuchar a quién eligió, porque es una sorpresa para todos. A ver. De arriba aparece un laberinto que el lápiz lo supo dibujar. Hay tantas fronteras en tu casa, de tierra, de arroyos y de mar. Se junta la gente en Guadalupe, escuela patricia colonial. Después se fue haciendo una cadena, usaron a fondo el santoral. Pionero canario. Estamos escuchando al gran Fernando Cabrera, que lo tuvimos el otro día con nosotros. Le digo, ¿y esa de varones por qué? ¿A quién elegiría? Cuando me dijo Cabrera, digo, pero tuvo el programa la semana pasada, ¿por qué lo elegís? Y Cabrera es como que no tiene filtro. A Cabrera le ha pasado algo por adentro, él lo escribe y lo canta, y rememora y revive el momento en que le pasó eso. O sea, es como que no hay ni un pasillo entre el acontecimiento que despertó la canción y el momento en que él te está cantando la canción. Él está ahí. Es un, como hablábamos al principio de aquí ahora, de Cartole, él está en ese segundo que está cantando y que está entregando la vida en ese sonido y le importa nada cómo le salga. Él te está regalando la experiencia de la creación. Y a mí me encantó. ¡Qué lindo! ¡Qué divino! Y aparte fue un lujazo tenerlo el domingo pasado desde su Montevideo, que recordemos que va a estar haciendo algunos shows aquí en Buenos Aires, y también a eso le agregamos lo que va a estar haciendo en Montevideo, si no me equivoco, el 10 de marzo, Fernando Cabrera, con este show homenaje a Zitarrosa, que va a contar con musicazos, con artistas de todas partes del mundo, entre ellos Serrat, y que realmente va a ser un lujazo. Así que qué lindo volver a tener la voz de Fernando Cabrera. Bueno, y todos a cantar entonces, ¿no? Acá tenemos que inspirarnos en este enero del 2016, el que se animó que siga, y el que no se animó que busque de qué manera hacerlo, encontrando maestro o sin encontrar un maestro, lugares donde cantar o que cante solo. A mí me encanta porque en esta casa todos cantan, entonces vos salís al jardín y de repente escuchás una voz que es como un hada que estuviera cantando y vos decís, ¿de dónde viene? Y es alguien que está cantando porque sí, y esto es maravilloso. Qué lindo. Qué disfrute hermoso y qué lindo estar ahí. ¿Vos estás animado? ¿En serio, Julia? ¿Te animaste a cantar algo? Todavía no. Pero ya voy a tener oportunidad. Todavía me quedan unos poquitos días y ya vas a ver cómo voy a llegar afinadísima. Acá Eric hacía un gesto de percusión, que bueno, sabemos que lo de Julia Boulan es la percusión. Durante mucho tiempo le estuvo enseñando a un profesor que tenía, finalmente se dio vuelta a la situación. Nunca nos invitaste a la muestra, Julia. Estuvo mal eso. No. Esperamos esperando todavía la... Será para la siguiente. Yo soy repetidora. Seguramente en febrero voy a repetir el curso con Horacio López. Pero yo recuerdo que, aparte de lo de Horacio López, recuerdo un momento memorable de en serio. Esto lo digo en serio. Y nosotros escuchábamos hace un ratito a Mercedes, a la negra. Y Julia cantó con Mercedes. Cantó un ratito con Mercedes. Sí, fue papelón. Pero no, claro, ¿cantaste o no cantaste? En Clásica y Moderna y todos los que estábamos ahí cantábamos. Pero yo me acuerdo que me pellizcaba y decía... Estoy acá de verdad cantando con Mercedes Sosa. A Mercedes Sosa le pasaba lo mismo. O sea, estoy cantando con Julia Boulan, del otro lado decía, Eso es lo que dice la anécdota al revés, ¿no? Sí, sí. Ah, no, pero realmente fue, es una de esas cosas memorables. Si tuviera nietos, se lo voy a contar a Camilo, mira. Me parece muy como bien. No tengo nietos propios, yo encantaría de tener un nieto adoptivo. Claro, ese es tu nieto también. Sí, como sí. Camilo, así que le voy a tener que contar, cuando sea un poco más grande, le voy a explicar. Me parece muy bien. Bueno, Julia, Elsa, muchísimas gracias, Elsa, por esta charla, por contarnos un poco, por hacernos animar o animarnos a la posibilidad de cantar y de disfrutar, que eso tan, tan maravilloso que es disfrutar de la voz de uno y de otros y de escuchar cantar. Así que gracias, Elsa, por la charla. Gracias a vos, gracias a todos. Gracias, Julita, también. Y el tema de cantar también pasa por un recordar que cantábamos. No es algo por adquirir en un futuro. Eso está. Así que cantemos, por favor. Julia, en un ratito nos seguimos comunicando y seguimos desde allá disfrutando, porque ahora, Alicia, llegan las noticias. Llegan las noticias y lo tenemos nada menos que a Juan Carlos D'Adamo aquí en el estudio, ya listo. D'Adamo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Afinadísimo, dice Julia Bowland del otro lado. Muy bien, y es verdad, ¿usted, D'Adamo, canta? No canta nada. Claro, se pierde el mundo. Podría, Podría, D'Adamo. Ni el arroz con leche, no. Ni siquiera por la cancha, no la agarra. ¿De qué cuadro es usted, D'Adamo? Boca y Banfield. Muy bien, de Boca y Banfield. Muy bien, de Boca. ¿Usted canta en la cancha? ¿Va a la cancha? ¿Sí? Tampoco. Tampoco canta. No lo podemos convencer de ganar. No, me echan. ¿No? Sí, dice que. Sí, sí. Nos dijeron que se pueden romper puentes con el canto muy fuerte. No sé, decía recién un especialista en canto. Pero bueno, dice, hay que cantarnos, dijo Elsa Coliva. Así que ahora, el señor Juan Carlos D'Adamo. Nos canta las noticias. ¿Qué otra cosa puede hacer? Tal cual, gracias. Te has vuelto partera de migrantes, tu puerta es buzón de par en par. Oís que acá nada es importante, que para los sueños no hay lugar. Se vuelve una meta ser errante, creer que en tu calle no hay acción. Oís que lo dicen en el barrio, también el liceo es portavoz. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.